CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos. Estamos con el teléfono ahí de vuelta y Mariana me miraba y decía, no vas a empezar. Porque estamos averiguando cosas. Por ejemplo, hoy hablábamos del tema de la interpelación. ¿Sigue o no sigue? Bueno, hablamos con la que va a ser, sería la miembro interpelante, Silvia Nane, y nos comunicó que va a estar definiendo esto en la reunión de la tarde de la bancada del Frente Amplio, que se hace todos los lunes. A partir de las 4 o 5 de la tarde, bueno, allí en la sala Dardo Ortiz, y ahí va a estar sobre la mesa si va a haber o no. Así que esperemos a ver qué es lo que sucede. Después, la conferencia de prensa del Ministerio del Interior, hablamos con Maciel recién, hablamos con Benítez recién. El encargado de prensa nos quedó en averiguar, pero demoraba mucho, intentamos por otro lado y nos confirman que va a ser, como decían los compañeros, a las 14:30 en la sede del propio Ministerio del Interior, porque como está su salida pensábamos que tal vez la hacía en otro lado, no, la va a hacer en el Ministerio del Interior. Hoy a las 10 de la mañana también decíamos ahí actividad de Javier García. Javier García ha sido uno de los que ha hablado de este tema, también está toda la situación de lo que es los soldados uruguayos que están en la zona de conflicto en Medio Oriente. Hoy justamente tiene que ir a dar un informe al Parlamento sobre este tema, así que nuestra idea es ver si nos podemos ir hasta el Ministerio de Defensa para hablar con él ahora en la mañana y también consultarlo sobre ese tema, ¿no? Sobre si se permanecen y dónde permanecen los soldados uruguayos allí en Medio Oriente, teniendo en cuenta la situación de conflicto que venimos relatando. Así que estamos en esa situación, en ese planteo vinculado a lo que es la realidad actual. Otro de los temas que también, yo no diría colateral, sino que yo diría que a veces hasta impacta directamente, es el tema de lo que ha sido el movimiento del oficialismo en torno al espionaje en fiscalía, porque muchas de las cosas terminan saliendo a partir de eso. Y hay una citación a Juan Gómez que la vicepresidenta Beatriz Argimón defendió que se haya hecho la citación, dice que de ninguna manera se está cuestionando a fiscalía, desde el otro lado se dice que sí, cuando hablamos del Frente Amplio. Bueno, ellos dicen que es para tener un intercambio con Juan Gómez. Se le pregunta si de alguna manera, recordamos que Gómez es fiscal de corte, pero está en una situación que todavía no es de permanencia. Él sale ahí a cubrir la salida de Jorge Díaz, pero cuando se le consulta sobre el tema, que Argimón dice, bueno, lo podemos analizar después de que escuchemos a Gómez, es claro que hay que recordar que aunque lo escuchen a Gómez, los votos siguen sin estar, porque se necesitan mayorías especiales y para eso se tienen que poner de acuerdo con el Frente Amplio, y ahí fracasa la posibilidad de conseguir un nombre que convenza a ambas fuerzas políticas para ser el fiscal de corte ya determinado como permanente. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón sobre este tema, hablando de la situación del conflicto en Medio Oriente. Hay que recordar que Cancillería tiene que ir, ya no digo canciller porque ya cambió el canciller, ya no es Bustillo, el canciller ahora va a ser Paganini, pero tiene que ir a Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados y Senadores, de diputados por el tema CTM y la salida de o no de los funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a pedido de la Cámara de Diputados, que parecería que no van a salir. Bueno, tendría que explicar por qué. Ahora Paganini tendría que explicar por qué es. Y el otro tema tiene que ver justamente con la declaración de Naciones Unidas que el gobierno nacional, el gobierno uruguayo, determinó no acompañar. Se abstuvo de esa declaración pidiendo por la paz, el trato humanitario en torno justamente a este conflicto. Y bueno, será Paganini que tendrá que ir a la Comisión de Asuntos Internacionales, en este caso del Senado, también a dar esas explicaciones. Vamos a escuchar a un Argimón diciendo que ella está de acuerdo con la declaración que sacaron, porque en realidad este gobierno quiere marcar su lucha contra el terrorismo, y en este caso dice el terrorismo es Hamás. Escuchamos a Argimón primero hablando de la llegada, en las pocas horas, del fiscal de corte al Parlamento Nacional ante un planteo para conocer desde el punto de vista de los legisladores del oficialismo sobre las llamadas filtraciones en fiscalía. Bueno, en realidad ustedes saben que fiscalía en los últimos tiempos, por lo que ha significado, y esta es una opinión personal, una evolución de lo que es el rol de los fiscales, ha estado en el tapete por distintos temas y esto ha tenido algunas voces que, bueno, que consideran que es necesario hacer un debate sobre todo el rol de algunos fiscales especialmente. Y las filtraciones han sido un tema de preocupación en el ámbito parlamentario. A mí, la verdad, me parece bien el hecho de poder conversar con el fiscal de corte, que tiene una vasta trayectoria, y en ese sentido que se haga en el Parlamento no me parece menor, porque lejos de los cuestionamientos, me parece que lo importante es cómo entre todos contribuimos a mejorar el rol de los fiscales, que es muy importante y que ha crecido debido a cambios normativos que en los últimos años se llevaron adelante. Así que a mí me parece bien el diálogo siempre. Y alguien como Gómez, de vasta experiencia, me parece muy interesante que pueda venir al Parlamento. No lo veo como un aspecto de confrontar, sino de diálogo, que es bueno tener en estos tiempos. Ahora, Simón, ¿es investigación periodística o son filtraciones puras y duras, como han señalado algunos actores políticos? Bueno, yo no me alineo con ninguna de las aseveraciones hasta que no escuche al señor fiscal de corte en un ámbito donde viene a informar, y me parece que es muy importante que lo haga en el Parlamento. Porque, bueno, pueden aparecer elementos que sí nos permitan tener un juicio y ver la forma de colaborar, algo que tiene que ver con dejar trabajar a la justicia, que me parece que ese es el foco que debemos poner, cómo trabajan mejor los fiscales, cómo se asegura de alguna manera momentos de reserva, que esa reserva efectivamente se lleve adelante, mucho más teniendo en cuenta algunos casos donde lo principal a preservar son las víctimas. Ahora, se ha hablado por parte de algunos legisladores, incluso después del Partido Nacional, de que la fiscalía está politizada. ¿Le parecen prudentes esas declaraciones que se han hecho por parte de al menos un par de senadores? Yo no me refiero a las categorizaciones que puedan hacer colegas. En principio, para mí, vuelvo a decirlo, es muy importante esa instancia de acercamiento del fiscal de corte con el Parlamento. ¿Usted está conforme con el desempeño del fiscal de corte, Gómez? Yo tengo un relacionamiento desde hace tiempo con el fiscal de corte y tengo excelente diálogo. Pero me parece que el tema va más allá del rol del fiscal de corte, sino que tiene que ver con lo que ha avanzado el rol de los fiscales a raíz de los cambios normativos de los últimos tiempos, y que eso lleva a tener que optimizar de pronto algunas medidas, y un intercambio siempre es bueno. Por eso descarto que este tema tenga que ver con empezar a confrontar con fiscalía, sino me parece que es importante la información y después sí, todos tener una mirada concreta desde el Parlamento y evaluar distintas instancias. Pero el diálogo me parece fundamental. Ahora, lo que le compete sí al Parlamento es designar un nuevo fiscal de corte. Gómez es un fiscal subrogante. ¿Qué pasa que no se encuentra ese nombre? Bueno, yo he estado en sucesivas reuniones donde hubieron puntos de acercamiento, pero no se encontró un nombre que a todo el sistema en su momento entendiera que era la persona que tenía que tener esa responsabilidad. De pronto nos encaminamos después de estas charlas a ver qué pasos a seguir. ¿Qué sucede con las renuncias que se han efectuado la semana pasada respecto a aquellas personas, aquellas autoridades que querían hacer campaña y que justamente tenían que renunciar? ¿Cómo se va a ir trabajando justamente en esos cargos que quedaron vacantes? Bueno, primero, las personas que quieren hacer campaña electoral tienen una normativa que respetar y por eso los tiempos que tienen que llevarse adelante las renuncias. Respecto a las vacantes que van quedando, el señor presidente, generalmente respetando los criterios con los que se nombraron los anteriores, va a llevar adelante los nombramientos que ellos tienen veñas, como ustedes saben. ¿Han habido críticas del Frente Amplio por la postura de Uruguay en la ONU por el conflicto en Medio Oriente? Se dice particularmente que Uruguay rompe con una tradición que llevaba adelante el país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Rompe Uruguay con esa tradición? No, no lo veo así. Creo que lo que hay es ponderar nuestra lucha contra el terrorismo, esa posición histórica, independientemente que Uruguay siempre ha estado trabajando en todo momento en los distintos conflictos por nuestra posición por la paz. Lo que hizo Uruguay fue abstenerse y por lo tanto creo que no es que se rompa una tradición, sino que se pondera siempre lo que para nosotros es fundamental y es la lucha contra el terrorismo, en este caso contra Hamas. Ahí tenía el planteo entonces de la vicepresidenta Beatriz Argimón confirmando esto de lo de el fiscal Juan Gómez concurriendo al Parlamento por el tema de lo que ellos consideran son filtraciones, y también la situación planteada respecto al tema de la declaración ante Naciones Unidas, en donde ella defiende la postura uruguaya, de la cual va a tener que dar cuentas, reitero, ahora el canciller Paganini, cuando concurra a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Tras la pausa, porque ya estamos bastante pasados, vamos a estar escuchando a Charles Carrera, senador de Frente Amplio, hablando de esto mismo. Él habla de una persecución hacia Fiscalía, y hablando de su situación también, que está derivada de lo que fue la investigadora en torno al tema del uso del hospital policial, que habla allí de una persecución contra él, y la posibilidad en torno al tema del espionaje, que es uno de los temas que recordamos está planteado en la interpelación, porque la interpelación que hoy el Frente Amplio va a revisar, insisto, en la reunión de bancada, no era solamente por el tema Marcé, no era solamente por el tema Penades, también era por el tema llamado espionaje a dos legisladores, entre esos Charles Carrera y Mario Vergara, y también a estudiantes de un liceo, y bueno, eso también está sobre la mesa. Insisto, se verá si la interpelación sigue adelante o no, eso lo determina Frente Amplio en la tarde de hoy, pero vamos a estar hablando con Charles Carrera porque él está pensando en hacerle juicio al Estado por el espionaje que le han realizado. Pausa, venimos con eso. Seguimos con la información y vamos a lo que decíamos. Charles Carrera hablando de su situación personal, del tema del espionaje, de la posibilidad de hacerle un juicio político, hacerle juicio al Estado, reclamando por no haberlo protegido. En este caso es una posición que él toma, no es junto con Mario Vergara. Dijo, esta es mi posición personal, por lo tanto es su posición, obviamente es personal. Y lo otro tiene que ver con el tema vinculado a lo que pueda llegar a pasar en torno a la fiscalía y a la búsqueda de alguna manera pedirle que aceleren algunos trámites, entre ellos el de él, el tema de que lo citen a Gómez por supuestos espionajes. Y él habla allí, ante nuestra consulta, en esa conferencia de prensa, que claramente eso es una presión desde el oficialismo hacia la Fiscalía de Corte y hacia el fiscal de Corte. Escuchamos al senador Charles Carrera de Frente Amplio. En agosto el Estado fue intimado a responder por todas las acciones que han desarrollado en contra del senador Carrera. El senador Carrera, como ustedes saben, fue víctima de espionaje. Si yo no hubiera sido víctima de espionaje, no estaríamos viviendo todas las situaciones que vivimos en estos días. Así que hay una persona que está formalizada y lo que hicimos nosotros ayer fue dar cuenta al relator de libertad de expresión que había intimado una serie de interrogantes al Estado uruguayo, que no se entiende la situación que se da a partir de las denuncias, como la denuncia de actos de corrupción, como la entrega al puerto a cambio de nada, esa situación que se da de que se inicia luego, que hacía más de 5 años que me había retirado del Ministerio del Interior, se inician una serie de investigaciones administrativas. Así que estoy muy tranquilo, sentí mucho respaldo de mi fuerza política, que eso es lo principal. Ahora se cerró acá lo que se cerró ayer, yo hice ese comunicado y a partir de ahora seguir ante la justicia, que en un tiempo, ahora estoy preparando el recurso, que es la primera obligación que tengo 10 días para recurrir, luego me presentaré a pedir el archivo de todas estas actuaciones y estoy seriamente pensando, ya estoy en condiciones de demandar al Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo no protegió a un dirigente de la oposición. ¿Eso por el espionaje? Por el espionaje. Ya estoy en condiciones de demandar al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proceso largo, pero yo lo que estoy buscando es darle garantías a otros que seguirán luego mi camino. ¿Lo hace con Berrero? Porque lo hace solo. En este principio lo estoy haciendo solo porque ya tengo una causa abierta. En este sentido, mi principal objetivo es abrir un camino para que esto nunca más vuelva a pasar en Uruguay. No pueden pasar espionajes a opositores en una democracia. Porque eso que me pasó a mí, lo puede estar pasando a cualquiera de ustedes. Ya tenemos denuncias, en el caso Astesiano vimos seguimientos a dirigentes sociales, a dirigentes estudiantiles, y quién sabe a cuántas otras personas. Porque nosotros en el caso Astesiano únicamente pudimos acceder a un celular. Él tenía otros celulares y había comunicaciones que se habían iniciado en marzo del 2020. Las críticas que han hecho los legisladores del Partido Nacional respecto a que han ido a ver si la causa de usted ha caminado o no, si ha caminado más lenta que otra, ¿lo ha visto como una presión hacia la Fiscalía por parte de los legisladores? Sin lugar a dudas es una presión a la Fiscalía. Lo hemos denunciado y ese es uno de los principales argumentos de por qué el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intima información al Estado uruguayo. Los legisladores del oficialismo no pueden intervenir en una causa en la cual no son parte, porque no son víctimas y no son parte. Fueron con el único objetivo de presionar. Es realmente una situación muy grave, pero bueno, esperemos que esto sirva para que nunca más vuelvan a pasar estas situaciones. Entonces yo creo que el Estado uruguayo lo que tenía que estar discutiendo es el Parlamento Nacional, los graves casos de corrupción que en estos días estamos discutiendo, como por ejemplo la entrega del pasaporte a Marcet. El presidente lo que tenía que hacer era meditar, pedir disculpas, y el presidente es mi presidente también. El Estado, el presidente tendría que habernos dado garantías a Mario Vergara y a mí. Y no nos dio, porque lo primero que dijo fue, esto es humo, que es una tarea entre privados. Acá existió espionaje, y uno de los engranajes principales de ese espionaje fue quien estaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva y había sido dispuesto en ese lugar por el Presidente de la República, entre otras autoridades. Yo ayer lo que hice fue dar cuenta al relator especial de libertad de expresión y seguiré los caminos y, como le dije, mi equipo de juristas ya estamos analizando dar ese paso. Mi objetivo es lograr una condena, es decir, la condena que busco es que haya garantías para la oposición política, para la oposición social, para los periodistas y, en definitiva, que haya garantías para todos nosotros, claro, y que nunca más vuelvan a pasar esta situación. El Estado. Ahí tenía la palabra del senador Charles Carrera, hablando de esta temática. Nos queda tiempo antes de menos cuarto, así que vamos a escuchar en principio a Fernando Pereira. Anoche realizaba un análisis junto con los distintos legisladores sobre el ámbito parlamentario desde el punto de vista a seguir después de lo que ha sucedido en el caso Marcet. Él hace mucho hincapié en una ley que hemos venido diciendo que la idea es aprobarla el 14 en comisión, hoy estamos a 6, el 14 en comisión y el 16 en el pleno, que tiene en este caso el sentido de transparentar lo que es el financiamiento de los partidos políticos, se llama financiamiento de la democracia. Ahora, a mí lo que me extraña es que haya tanto apuro cuando este mismo proyecto, que hoy se llama financiamiento de la democracia, en el último gobierno del Frente Amplio se llamó financiamiento de los partidos políticos y no se lograron tampoco los acuerdos para votar. Eso también hay que decir. Pero ahora habría acuerdos, sobre todo entre los colorados, el partido Frente Amplio, el partido independiente. Hay que ver Cabildo Abierto, que estaba haciendo algunas propuestas, pero la idea era trabajar. Lo que es verdad, que dice Fernando Pereira, y nosotros ya lo hemos manifestado, es que el Partido Nacional es quien se ha mostrado más renuente a avanzar en un proyecto que se aprobara antes de fin de año, no solo en diputados, tendría que aprobarse también en la Cámara de Senadores y ser ley, podría en este caso ser guía para las próximas elecciones nacionales del año que viene. Si no se aprueba antes de fin de año, ya no correría para las próximas elecciones ese financiamiento de la democracia, el financiamiento de los partidos políticos. Por eso habría que acelerar un poco los tiempos. Sobre la interpelación, lo decíamos, se va a tomar posición esta tarde si siguen adelante con la interpelación al Ministerio del Interior ante el cambio de ministro. Uno de los temas era el tema Marcet, el tema de los pasaportes. Y por otra parte también descartó cualquier tipo de juicio político al presidente de la República, dijo que eso nunca estuvo sobre la mesa. Marcó sí que la gente y él esperaban otro tipo de información por parte del presidente. Lo decíamos hoy también nosotros, un poco por el presidente y otro poco por el tema de las preguntas que se hicieron. Es muy acotada, las conferencias de prensa del presidente de la República y de Álvaro Delgado seguían por una lista de prelación, que bien lo contaba el compañero o colega de Canal 10, Nico Viñola, cuando le preguntaban. Él decía, si hubieran seguido adelante, dos preguntas más, venía justamente Canal 10. En esa lista van subiendo y bajando según hayas consultado o no hayas consultado, haya faltado alguna conferencia o no haya ido, bueno, ya ahí te bajan, bueno. Y se tienen en cuenta solo para las conferencias de la calle Pou, presidente de la República, y de Álvaro Delgado. Otras conferencias en Torre Ejecutiva no tiene esta lista, pero para esas dos sí tiene esta lista. Lo extraño es que siempre se permiten 5 preguntas, esta vez se permitieron solo 4, y había algunas consultas, por ejemplo, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, una que yo me hubiera gustado que se hiciera era ¿por qué eligió a la FLUF? Que él dice no era parte del gobierno. En realidad él habla de asesor, pero era un asesor en política estratégica de comunicación de él, no del gobierno. ¿Por qué lo elige para la reunión? Y además, ¿qué le dijo la FLUF cuando él le preguntó cómo te fue en la reunión? Porque la reunión la citó él. La FLUF le dijo, mirá, me fue bien. Le dijo, le propuse cosas y H no estuvo de acuerdo con algunas y no le comentó qué era lo que había propuesto. Le planteó sí lo que había propuesto y que H rechazó o eso nunca tuvo en la conversación. Bueno, este era un tema que a mí por lo menos me hubiera gustado que lo aclarara. Escuchábamos a Fernando Pereira hablando de esto. Pero entiendo que los uruguayos y las uruguayas esperaban algo más que las renuncias. Esperaban que el presidente nos dijera qué pasó. Y hasta ahora a ningún uruguayo le han explicado ¿por qué le dimos un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso? Hasta ahora nadie lo ha explicado. Fernando, en su presentación de esta conferencia usted hace hincapié en que no vamos a permitir que el narcotráfico se cuele en la política o se filtre en la política. ¿Ustedes entonces están convencidos que esto es porque se le hizo un favor especialmente a un narcotraficante a los efectos de obtener dinero? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que Huarteche ya hace mucho tiempo le indicaba no solo a los parlamentarios del Frente Amplio, sino al de todos los partidos, que era un hecho que si no tomábamos medidas concretas el narcotráfico se podía meter en la política. Con lo cual la ley de financiamiento de partidos políticos tiene que ser clara y ya. No hay excusas para no aprobar una ley que nos proteja del financiamiento espurio a cualquier partido. No hay excusas para no votar el fortalecimiento de la JUTEP. No puede haber excusas para ir hacia otra normativa que de alguna manera ataje el lavado de activos o nos proteja del lavado de activos. No hay excusas. Si la sociedad uruguaya hoy tiene señales de que alguien pudo salir de Dubái por un pasaporte entregado en forma, desde nuestro punto de vista, ilegal, bueno, tenemos un problema. Y a un problema se le encuentra una solución. Y no puede ser que la solución es que todos estos proyectos de ley se traben en el Parlamento, particularmente por el Partido Nacional. Y brevemente, se especuló con que el Frente Amplio en los días pasados pudiera pedir juicio político. Eso no estuvo ni está en el menú del Frente Amplio. No estuvo ni está. Nunca estuvo. Entonces no me queda claro. Desde el Frente Amplio, ¿Hay una sospecha de que el presidente de la República puede estar detrás del pedido de la FLUF para eliminar ese documento con los chats? No hay ninguna sospecha. La FLUF le dice a Maciel, le dice a H que va a actuar en nombre del presidente, que la convoca en nombre del presidente. Quien tiene que aclarar ahora es la FLUF, no Pereira. La FLUF, el Frente Amplio no piensa nada. Hay gente que tiene que dar explicaciones, pero no es el Frente Amplio. Es la FLUF, es Maciel, es H, es Butillo y es el presidente de la calle. Entonces, ¿somos nosotros los que tenemos que explicar quién estaba detrás de esto? No, tienen que explicar los que actuaron indebidamente. Las acciones parlamentarias que se están evaluando, ¿está sobre la mesa, no sé, ser una investigadora, investigadora? No, lo estamos analizando con la velocidad que la música indica y no es el momento de tomar esa decisión hoy. ¿Cómo tomaron que en un pasaje de la conferencia ayer del presidente haya dicho que lo más cerca de una crisis institucional que se tuvo en el país fue cuando se dio la renuncia del vicepresidente Sertín por caso de corrupción? ¿Cómo lo tomaron? Al Frente Amplio, al gobierno anterior del Frente Amplio, lo juzgó la ciudadanía y lo juzgó con todos estos casos adentro. Lo que ahora está juzgando a la ciudadanía es este gobierno. Y este gobierno ha estado en crisis permanente. Tuvieron que sacar al Ministerio de Turismo, ustedes ya saben, por denuncia de Banchero, de Pérez Banchero. Tuvieron que sacar a la ministra de Vivienda porque daba viviendas a dedo. No les quiero decir que el jefe de seguridad del presidente estaba metido en el espionaje a senadores, porque ya solo la gravedad lo indica. Hubo ahí una asociación para delinquir en donde participaron, no se sabe hasta ahora cuántos miembros. Entonces, digamos, estos son crisis democráticas, son crisis políticas y son crisis de gobierno. Y cuando hay crisis de gobierno, uno puede mirar para atrás, pero es como si yo le dijera o le echara la culpa a la calle que hubo blancos en el gobierno de la dictadura y que se haga cargo de Aparicio Méndez o del ex canciller blanco. Porque ahí sí hubo una crisis institucional profunda. Y casi 100 dirigentes de los partidos tradicionales participaron en ese gobierno. ¿Se le puede adjudicar ese problema a la calle? No. ¿Se puede comparar esta crisis con otras? No, porque la crisis la está teniendo el actual gobierno. Yo entiendo que esta es una forma de tratar de confundir a la audiencia. Pero los 15 años del Frente Amplio lo jugó la sociedad. Y en dos periodos consecutivos la sociedad nos dio la mayoría parlamentaria. Y en la última no, porque algunas cosas las evaluó negativamente. Ahora la gente vuelve a estar evaluando. Pero lo que está juzgando actualmente la gente no es la acción de Sendic en el gobierno, es la acción de la calle en el gobierno. Y la acción de la calle en el gobierno, desde nuestro punto de vista, deja mucho que desear. Porque, entre otras cosas, presionan indebidamente a la justicia. Como ahora se está llamando al fiscal Gómez, a la comisión del Parlamento, para pedir explicaciones de por qué se filtran las cosas. Piden explicaciones quienes se graban conversaciones privadas, ¿no? Asustados porque otros filtran informaciones. Resulta bastante incongruente toda la acción del gobierno aquí. Pero bueno, será la justicia la que laude y el Frente Amplio tiene que respaldar al Poder Judicial, a la acción judicial en su conjunto, que no es solo la Fiscalía, que es el Poder Judicial y la institución democrática que implica que el poder del Estado no sea presionado ni por un presidente ni por un ministro como pasó en el caso Penadez, ¿no? Declarando la inocencia antes de que se pudiera establecer la causa. Y después nos enteramos que había como mínimo 22 delitos aberrantes. Entonces, digamos, ¿qué está evaluando la gente hoy? ¿Cómo está actuando el actual gobierno? ¿Qué evalúa la calle? ¿Cómo trata de distorsionar la realidad? Bueno, esa es una es un juego político que la gente creo que lo percibe con mucha claridad. Hacemos la pausa, la última, y volvemos. A la espera de lo que van a hacer hoy los posicionamientos del gobierno, como decíamos, más allá de la bancada de Frente Amplio que también se reúne la tarde y noche, con esto de que la conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde allí en el Ministerio de... que va a servir también como despedida del ministro Heber y del subsecretario Maciel, de la cartera de Estado. Los que han hablado han sido los representantes de la oposición. Escuchábamos a Fernando Pereira y ayer también habló en un acto político Yamandú Orsi, intendente de Canelones y uno de los presidenciables del partido Frente Amplio. en donde manifestó también que esta salida justamente de los ministros, idas y vueltas, la cantidad de ministros que ha pedido el gobierno no es bueno. Escuchamos lo que decía Orsi sobre eso. Pero bueno, a ver, ahora, si uno analiza la historia de este periodo de gobierno, ha sido demasiado los cambios, y no cambios por decisiones de renovar y de mirar para adelante, sino por cosas que han pasado que no son deseadas, que no son las deseadas. Entonces, por supuesto, más allá del problema de la desaparición física, pero cuando lo que ocurre es que el escándalo termina resolviendo los temas ministeriales, son cambios que, si uno mira la génesis, no es tan bueno, porque no estoy hablando de la permanencia de la gente en los cargos, estoy hablando de líneas de trabajo que a la ciudadanía le ofrecen bastante más tranquilidad si se mantiene. ¿Alcanza con las renuncias? O sea, falta una culpa y otra pregunta también. ¿De alguna forma sigue molestando que desde el oficialismo, incluso el propio gobierno, se siga utilizando lo que fue la renuncia de Raúl Sendic? Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que cuando no tenés luces largas, lo único que mirar es espejo retrovisor. Sí, para usted la gravedad es igual en cuanto al tema del pasaporte, sí, por qué se le entregó, y el tema de tratar de guardar o esconder o borrar documentos. ¿Cómo ve la gravedad de ambos casos, que van en paralelo pero en realidad son cosas diferentes? La gravedad, la más lamentable, es que no estamos hablando acá de un tema de un fraude de una empresa, no estamos hablando de narcotráfico. Esto, todo este escándalo tiene que ver y se toca en algún punto con algo tremendo, que es no solo el narcotráfico, sino las acciones concretas llevadas adelante por actores que todo el continente sabe cuáles fueron. Ese es el problema, esa es la real gravedad. Que no estamos hablando de irregularidades, dudas con respecto a una operación o algún negocio. Estamos hablando de algo mucho más grave, que tiene que ver con algo que a América Latina le está haciendo mucho daño. El presidente decía que legalmente le tenía que dar el pasaporte. ¿Considera que es así o que lo ético o visualizar los antecedentes tendrían que haber retenido ese pasaporte? Si se hubiese aclarado desde el principio todo, capaz que terminaba dándole la razón. Hoy son más las dudas que las certezas. Orsi, usted decía, no se puede mentir para juntar dos votos. ¿Es un llamado a atención todos para la próxima campaña, gane quien gane las elecciones en el Frente Amplio? A todos, porque las campañas electorales modernas, las actuales, se apoyan mucho en emociones, sensaciones y avisos con los ministerios para que la gente tenga más trabajo, para que la gente tenga mejor salario y que tenga esperanza. Hoy Robert Silva volvió a reiterar la posibilidad de poder debatir con usted. ¿Cuál es su visión, más allá de la transformación educativa, pensando en dos eventuales precandidatos presidenciales? Yo ya lo dije, los debates vendrán después, cuando estén los candidatos. Ahora lo que me parece que está pasando es que en una interna como la del Partido Colorado, cada cual busca un echadero y una comodidad. Me parece que ya a esta altura ya es demasiado darle vueltas sobre lo mismo. Ahí tenía entonces a Yamandú Orsi, hablando primero de la situación vinculada a lo que es el caso Marcet y todas sus ramificaciones, y lo otro tiene que ver con el convite que nuevamente le hizo Robert Silva a Orsi para hablar, a debatir en realidad el tema de transformación educativa. Orsi por ahora insiste con que no quiere, todavía no es tiempo de debates, dijo Orsi. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya Héctor Vicente está pronto para el Flash.